queridos, queridas radio oyentes, y bienvenidos una semana más, por cierto, la última semana de esta temporada. ¿Dónde? Pues a Onda Esclavas, una radio con corazón. Pues tenemos el placer de anunciarles que estamos a punto de comenzar la grabación de un podcast, el último de una temporada, la segunda temporada de Onda Esclavas, que ha sido una temporada, valga la redundancia, ha sido un periplo en el que hemos hecho muchos podcasts interesantes, poniendo voces a niños y niñas, y familiares, por supuesto, y equipo docente, que querían contarnos cosas, pues bien, de cómo trabajamos, de cómo mejorar la sociedad, de qué es el cole para nosotros y para nosotras. Y no podíamos terminar esta temporada con un programa especial acerca de algo que está muy de actualidad, pero que yo no pienso adelantar, porque para ello están los protagonistas y las protagonistas que aquí tengo. Pero como siempre digo, somos una emisora muy, muy educada. Vamos a presentarnos. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Gabriel. Martina. Mariana. Nando. Álvaro. Gonzalo. Martina. Muy bien, pues tenemos a Gabriel, a Martina Ro, Mariana, Nando, Álvaro, Gonzalo Gu y Martina Ra. Así la llamamos nosotros porque hay más de una Martina y más de un Gonzalo en clase. Así que para no confundirnos, nos llamamos así. Bueno, pues comenzamos este podcast que lleva por título... ¿Alguien me dice el título? ¿Gabriel? 7 ciberconsejos para el uso seguro de Internet. 7 ciberconsejos para un uso seguro de Internet. A ver, yo creo que en primer lugar tenemos que contar a nuestros radioyentes, nuestras radioyentes, qué es eso de un ciberconsejo. ¿Alguien me lo podría decir, Nando? Pues yo creo que un ciberconsejo es... pues un consejo para la para Internet, vale. Para utilizar Internet. Ciber, que es como cibernético, de ordenador y esas cosas. Muy bien, Nando. Son consejos para eso, pues, como dice más o menos el título, consejos para que navegar por Internet pues sea de una manera tranquila y, sobre todo, segura. Pues estos niños, estas niñas han preparado ni más ni menos, queridos, queridas radioyentes, que 7 ciberconsejos que seguro que ayudarán a los más pequeños de la casa a hacer un uso seguro de Internet. Vamos a ir en orden. Mi querida Martina Ro, ¿cuál era el primero? No compartas datos personales por Internet. No compartas datos personales por Internet. Bueno, ¿qué se refiere a datos personales? Cuéntanos un poco. Tu nombre, dirección, teléfono. Vale, ¿y por qué crees tú que eso es importante que no los compartas por Internet? Porque si compartes tus datos personales por Internet, las demás personas pueden ir a tu casa y hacer cosas. Yo creo que no solo ir a tu casa, Martina, yo creo que también se pueden hacer pasar por ti, ¿no? Te pueden... Nando, dime. Yo, más o menos eso, se puede hacer pasarte por ti. Además, también te pueden quitar todos los datos, quitarte tu cuenta, quitarte el dinero. Y es algo que no deberías hacer. Claro, es algo que no se debería hacer, pero sin embargo se hace y mucho. Por eso damos este ciberconsejo. Dime, Gonzalo. Que lo que ha dicho antes Nando, que es como para lo compartas datos personales, porque te pueden hackear la cuenta, te pueden robar dinero de la cuenta, te pueden... Claro, hackear es eso, es hacerse pasar por otra persona, no siendo ella. Muy bien, y antes, hablaba antes, Martina ha dicho que es importante... conservar la privacidad. Antes dijiste el título de la privacidad. ¿Qué es eso, Mariana, de la privacidad? Pues la privacidad son datos que no deberías de decir sobre ti. Datos que no deberías de decir, bueno, más que no deberías de decir, que deberías de guardar a buen recaudo porque son privados. Privacidad viene de privados. ¿Alguno ha tenido alguna mala experiencia con esto? ¿Alguno de ustedes? ¿O conoce de alguien? Martina, cuéntanos. Que una amiga nuestra le quitaron la cuenta un año. ¿Por qué? Una persona desconocida se la robó. ¿Y tú crees que eso obviamente sería porque alguien seguramente o compartió datos que no debía o sí, o lo que decía antes Gonzalo, le hackearon la cuenta? ¿Qué significa hackear, Nando? Yo creo que, a ver, hackear significa que te roban cosas tuyas de Internet, lo puedes, o haces algo para que funcione de otra manera Internet. Por ejemplo, para un juego, cuando estás jugando un juego y hackeas el juego y ahora pasa otra cosa que no debería pasar, o también para robarte la cuenta. Son robos que suceden en la red. Pues es muy importante aquello que nos ha dicho Martina de no compartir los datos personales como tu nombre, que lo decimos en el vídeo, tu nombre completo. O sea, tú puedes decir, me llamo Álvaro, me llamo Martina, pero ya decir tus apellidos, tu dirección, tu teléfono, esos son datos que debemos guardar, son datos que debemos guardar bajo llave entre comillas, de manera privada. Dime, Mariana. Que a mí un día, pues también me... un día 6 de enero, el Día de los Reyes, los Reyes me regalaron un viaje ese mismo día y entonces estábamos esperando para coger el tren y de repente me sale una foto de una persona que yo no conocía y no sé, no sabía qué significaba porque no conocía a esa persona y... pero ¿y qué hiciste? Se lo dije a mi madre. Muy bien. Y mi madre me borró la foto y me dijo si yo hubiera hecho algo y yo no había hecho nada. Menos mal, pues eso fuiste precavida ahí y es algo que comentamos en el vídeo más adelante en otro ciberconsejo de avisar a un adulto. ¿Cuál era el segundo? ¿Quién lo tenía? Don Gabriel. Gabriel, ¿cuál era el segundo? Evita el ciberacoso. Bueno, otro término digital, el ciberacoso. ¿Qué es eso, Gabriel? ¿Qué crees que es? Es cuando te dicen cosas feas o te acosan por algún tipo de red o juego con conexión a Internet. Claro, cuando estás conectado a Internet, claro, si fuera acoso sería en la vida real, digamos, ¿no? Aquí de manera más física, pero eso de ciber, al ponerle ese prefijo, pues significa que te acosen en cualquier juego, como dice él, con conexión a Internet. ¿Qué decía ese ciberconsejo? Nos hablaba de que cuando nos sentíamos amenazados, ¿no? Que avisáramos a algún familiar adulto para que nos ayudara. Claro, cuando nos sentíamos amenazados, amenazadas, teníamos que avisar a un familiar adulto para que tomara cartas en el asunto. Porque sí que es verdad que hay veces que en Internet, en las redes, cuando estamos en ello, pues la gente se atreve a más cosas precisamente por el hecho de no estar físicamente allí, ¿no? Como que te vuelves un poco distinto. Porque yo sí que he visto cómo algún adulto o alguna adulta se ha hecho pasar por un niño o una niña y pues ha presionado pues a otros niños, a otras niñas para que hicieran cosas bueno, pues que no tenían por qué hacer. Y gracias a Dios todo eso, avisando a un adulto o una persona adulta, a alguien mayor de edad, se soluciona. Dime, Gabriel. Yo estoy jugando en un videojuego con conexión a Internet con alguna de las personas que están aquí, ¿no? Sí. Y de repente pues puede ser cualquier tipo de persona, incluso un hacker, que exacto, se meta a tu partida privada o lo que sea que estés haciendo y te puede amenazar diciéndote cosas. Claro, un hacker, ha dicho un término que no habíamos utilizado. ¿El hacker a qué se dedica? A hackear lo que hemos y dicho piratear antes. Cosas en claro, Internet. Exactamente, lo que ha dicho él, a meterse también en juegos privados. Ellos tienen, bueno, pues al saber, tienen altos conocimientos en informática y saben hacer ese tipo de cosas. Por lo tanto, chicos, chicas que nos estáis escuchando, que comenzáis esta andadura en Internet, tened en cuenta que cuando sintáis amenazados o amenazadas, no dudéis ni un segundo en avisar a una persona adulta, a la que tengáis más cerca, porque seguro que os ayudará. Y pasamos al tercer ciberconsejo, que nos lo va a decir Mariana. ¿Cuál era el tercer ciberconsejo? Utiliza contraseñas seguras en Internet. Todo va girando en torno a lo mismo. Hemos hablado de no compartir datos personales, que nos dijo Martina Ro, perfectamente bien, de evitar el ciberacoso. Si te sientes amenazado, avisar a un adulto o adulta. Y pasamos a lo de Mariana, que es fundamental. Ha dicho utilizar contraseñas seguras. ¿Por qué crees tú, Mariana, que es súper importante una contraseña segura? Es casi lo mismo que ha dicho Gabriel, porque te pueden quitar la cuenta o puede pasar algo que tú no sepas o no te des cuenta. Claro, principalmente porque una contraseña segura, bien hecha, es más difícil de piratear, como tú decías, ¿no? De franquear. Así que yo creo que sí que es importante que tengamos una contraseña bien hecha. Dime, Álvaro. Que sí que es verdad lo que acabas de decir, que es más difícil que te hackeen con una contraseña más difícil porque tendrían que averiguar más cosas. Y yo tampoco es de hacerla muy larga, pero hacerla algo que sea más difícil de hackear. Claro, porque corremos el riesgo de al hacerla muy larga que no te acuerdes luego, ¿no? Y tengas que darle a recuperar contraseña. Muy bien, pero nosotros en ese ciberconsejo dábamos una serie, ¿no?, de pautas, de consejitos para que fuera una contraseña más segura. ¿Alguien se acuerda de los pasos? Venga. Pues puedes poner alguna letra en mayúscula. Perfecto. Y cosas que solo tú conozcas. Eso es fundamental. ¿Y tú te acuerdas de algo más, Martina? Sí. Puedes poner algunos números, algunas letras mayúsculas, otras minúsculas y... Perfectamente. Lo que habéis dicho los dos lo completa perfectamente. Letras mayúsculas, letras minúsculas, cosas que solo tú conozcas, algún carácter especial, tipo, no sé, pues una barra o yo qué sé. Hay algunas contraseñas que no lo permiten, pero sí, guión, guión bajo, ese tipo de cosas alternadas con letras y números, que sea alfanumérico, pues la hace todavía más segura. Dinos, Nando. Pues que tenemos... Yo creo que podemos hacer una buena contraseña, pues utilizando eso que han dicho Gabriel y Martina Ramos, pues con una palabra inventada o... Perfecto, eso se nos había olvidado, Nando. Una palabra inventada o que solo tú... O que algo que solo tú sepas. Exacto, o muy bien. O le pones tu nombre, le añades mayúscula con minúscula, le pones algún número... Y también podemos utilizar también otros caracteres raros como los guiones bajos. Exacto, guiones, lo que estábamos diciendo. Pero has dicho algo muy importante, una palabra inventada. Eso es fundamental porque una palabra inventada te la has inventado tú. O sea, que no la conoce nadie más. Dinos, Mariana, por favor. Y también puedes poner cosas que solo tú utilices, como cosas que solo tú utilices, por ejemplo... O cosas que te hayan pasado a ti, cosas que solo tú conozcas, eso es fundamental. Sí, estoy de acuerdo. Creo que ese ciberconsejo es de los más importantes porque a mayor seguridad, Tinarra, a mayor seguridad la contraseña, ¿tú qué crees? ¿Que será más difícil o menos difícil que entren en tu cuenta? Más difícil. Mucho más difícil, mucho más difícil. De hecho, ahora los dispositivos electrónicos con conexión a internet, como decía Gabriel antes, ya te sugieren incluso contraseñas. Cuando ven que tu contraseña tiene una seguridad baja, te dice sugerencia y te ponen una con números, letras, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Y sí que eso sí que nos ayuda. Dime, Gabriel. Que aparte de la contraseña con números y todo esto que hemos estado comentando, también existen las contraseñas de reconocimiento facial y de dactilar. Sí, el Face ID o el Touch ID que tienen algunos dispositivos, que sí que es verdad que es un paso más allá de la seguridad, pero se han dado casos en los que también se han hackeado, o bien por fotografía o por otras técnicas que yo no conozco, porque si no estaría trabajando de hacker y no estaría aquí a lo mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que la seguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo los dispositivos electrónicos en algo de uso cotidiano. Es decir, de algo que utilizamos día a día. ¿Tú qué crees, Martina Rol? ¿Tú crees que los dispositivos llegará un momento en el que sean totalmente indispensables o ya lo son? Yo creo que llegará un momento en el que no hagan falta. ¿En el que no? ¿Tú opinas que no harán falta? ¿Por qué crees eso? Se independizará más y no tendrá que hacer tantas cosas. Porque tú crees que ahora mismo somos un poco esclavos, ¿no?, de tanto dispositivo, ¿no? Bueno, eso es otro de los ciberconsejos que ya hablaremos de eso. Dime, Nando. Yo creo que Martina Roldán puede tener un poco de razón, porque a lo mejor llegará un momento en el que ya tengamos suficiente inteligencia, bueno, aunque quizás necesitaremos algunos aparatos ya, a lo mejor necesitaremos todavía el ordenador para trabajar. Seguro, eso seguro. Yo creo que eso va a ir a más. O el móvil, yo creo que podría ser verdad, pero que tampoco se reduciría un poco. Muy bien. Mucho. A ver, vamos a pasar al cuarto ciberconsejo. ¿Cuál era el cuarto ciberconsejo? Fomenta el respeto a los demás. Es un ciberconsejo que a mí particularmente me interesa mucho que lo debatamos. ¿De qué nos hablaba ese ciberconsejo, Álvaro? De que tenemos que respetar a los demás, no hacer, por ejemplo, el segundo, que es el ciberacoso. Sí. Nosotros tenemos que también intentar evitarlo, pero también no hacerlo. Por supuesto, evitarlo y no hacerlo, porque muchas veces somos... los propios que nos quejamos muchas veces tenemos ese tipo de conducta. Y te acuerdas que ese ciberconsejo nos decía que a veces las redes, ¿no?, nos invitaban a hacernos o a creernos personas que no somos, ¿no? ¿Tú crees que la gente, Álvaro, en las redes es más valiente que en la vida real, que en persona? Yo creo que sí, porque hay mucha gente que, la mayoría de acosos son más por internet que la vida real. Sí, entre otras cosas porque estamos muy conectados a internet y eso sí que es verdad que pasa. También decías en Ciberconsejo, si no recuerdo mal, que te invitaba a que no cambiaras, a que fueras tú siempre. Pero, ¿por qué creéis, me da igual ya quién conteste, que la gente cambia cuando se conecta a un chat de internet? ¿Tienes razón? Yo creo que las pantallas, yo creo que le comen el coco porque, no sé, por ejemplo, lo que pasa muchas veces en las redes puede pasar en la vida real. Por ejemplo, tú te buscas a alguien y le insultas, pues eso puede pasar. Exactamente. ¿Y creéis también lo que dicen que las pantallas hacen como un escudo en el que te ocultas porque no te ven, porque no tienes delante a la persona y te hace crecerte en situaciones de este tipo, agresivas y negativas? ¿Nando? Pues yo creo que sí, porque imagínate, yo creo que si una persona se pusiera, imagínate, un jugador de fútbol ha jugado fatal y te quiere hacer cosas, pues si se pusiera delante de esa persona y le dijera todo lo que le quiere decir, la cosa cambiaría. Se quedaría cagado de miedo. Pues te digo una cosa. Se quedaría muerto de miedo. Y si con las pantallas, pero si lo haces con una pantalla, es como que te hace más valiente. No te ve, no te puede hacer. Y te hace más valiente. Sí. Pero sí, no debería ser así. Te entiendo, Nando, porque además, eso que tú has dicho de los jugadores de fútbol pasa un montón. Tienes un mal partido y te llueven las críticas en Twitter o en otras plataformas. Entonces, estoy de acuerdo en lo que has dicho. ¿Qué consejo podemos dar para esas personas que se crecen en internet? Venga, Tina Rol, ¿tú qué consejo darías a esas personas que se crecen y cambian su personalidad cuando están conectados a una pantalla? Que porque esté enfrente de una pantalla no es que esté cogiendo ahora 10 kilos más, nada, sigue siendo igual. ¿10 kilos más a qué te refieres? ¿De fuerza? Claro. Digo, a lo mejor se ha comido un bocadillo esa persona. O sea, que tú te refieres que, claro, que no te creas más de lo que eres delante de una pantalla, pero ¿qué consejo le das para que no cambie? Que no lo hagas porque al final se te va a volver a ti. Exactamente, estoy de acuerdo. Porque eso que tú estás haciendo probablemente un día te pueda pasar a ti. Y antes decíamos, Álvaro lo introducía así, este ciberconsejo, que muchas veces nosotros que nos quejamos somos partícipes de ese tipo de cosas y hay que cortarlo por lo sano. A ver, el quinto ciberconsejo, ¿quién lo tenía? Martina Ra, ¿cuál era el quinto ciberconsejo? Evita el contenido inadecuado. Ese es muy importante y aquí hay que parar y hay que hablar. Con contenido inadecuado nos referimos a las cosas que sean para personas mayores de edad. ¿Por qué crees tú que este ciberconsejo, Martina, es, para mí, es de los más importantes? Porque, por ejemplo, un niño pequeño de 9 años puede buscar cosas de mayor de 18 años y le puede afectar mucho. Le puede afectar mucho. Me encanta cómo lo ha definido, porque muchas veces el riesgo que tiene internet es que cuando no hay control parental, o que también es muy importante que las familias lo activen. Ese niño de 9 años, como te he dicho, más pequeños, tienen acceso a todo. Y hay cosas que por edad, porque son agresivas o porque es contenido eso inadecuado para la edad que tienen, no debes ver. No debes ver porque la vida, siempre lo he dicho, lo digo mucho en clase, chicos, chicas, tiene sus procesos, sus etapas y hay que vivirlas tal cual. No debemos ni adelantarnos, tampoco quedarnos atrás. Hay que ir, paso a paso. ¿No? Al golpito, como se dice en otros lugares. Y es verdad. ¿Cómo crees tú que afectaría, o cómo creéis, me da igual quién conteste, que una persona menor de edad consuma contenido inadecuado? ¿Cómo creéis que le afectaría, Álvaro? Porque a lo mejor si ve algunos vídeos se puede afectar para mal, normalmente. Y, por ejemplo, si ves muchos vídeos que dicen cosas feas como palabrotas o cosas así, las puede ya empezar a decir, acostumbrándose a decirlas. Exacto, porque lo ve como algo normal. ¿Gabriel? Y que también puede ser que sean como juegos de guerra y todo eso. Exacto. Y cuando mate a alguien o algo así, salen cosas que no debería ver menores de edad. Que son muy agresivas, ¿no? Visualmente. Sí. Claro, estoy de acuerdo. Y tú, Tinarra, ¿qué ibas a decir también? ¿Querías decir algo? Acerca de este contenido inadecuado. ¿Por qué crees tú que le afecta tanto a los niños y niñas que consumen ese tipo de cosas que no deben ver por la edad que tienen? ¿En qué crees tú que cambia su vida si ven ese tipo de cosas? Cambiaría su forma de ser, cambiaría sus palabras, cambiaría un montón de cosas. Su manera de actuar, ¿no?, en la vida, porque es cierto, Tinarra, que cuando tú ves esos contenidos, esos vídeos, o a ciertos youtubers, o no sé, o gente que crea contenido que es para mayor de edad, al final tú a esas personas las admiras. Y si te creas un personaje o admiras a alguien que no es bueno para ti, si tú lo imitas, yo creo que eso es peligroso, ¿no? Sí. Yo también. Mariana. Que, por ejemplo, si hay alguna peli que sea de mayor de edad y un niño, por ejemplo, la peli es a partir de 12 años. Sí. Y un niño que tenga 7 años la ve, pues, y es de matar o de algo. Sí, o de guerra, o de agresivo, pues, o algo que sea inadecuado. Cuando vaya a dormir, por ejemplo, puede tener muchas pesadillas y no pueda dormir. Exacto. Y entonces cada vez se va haciendo, se va aislando de los demás. Muy bien. Porque está muy triste, no puede estar feliz porque está pensando eso, y eso cambiaría mucho su vida. Me gusta mucho lo que habéis dicho, porque habéis ido más allá del ciberconsejo. Es un consejo para la vida en general. No consumir contenido inadecuado, no solo en internet, en la televisión, en cualquier plataforma, ¿no?, en cualquier cosa. A ver, pasamos al sexto, porque esto lo habías explicado de maravilla. ¿Quién tenía el sexto? El sexto consejo es no chatees con gente desconocida. Maravilloso. Creo que un poco lo hemos ido hablando durante el programa, ¿no? Esto de no aceptar a desconocidos. Pero vamos a centrarnos un poco más en eso, en chatear. Primero, Nando, ¿qué es chatear? Chatear para las personas que no lo conozcan. Pues chatear es cuando estás, por ejemplo, chateando con alguien. Es como cuando estás hablando con alguien por internet a través de mensajes escritos que tú escribes con un teclado. Exacto, por un foro, ¿no? O una aplicación de mensajes. O, por ejemplo, utilizan el WhatsApp, o utilizan algunos de nosotros el Snapchat. Perfecto. O utilizan algunos otros. Exacto. Entonces, yo creo que no deberíamos chatear con gente desconocida. Por eso, a mí siempre que me añaden en Snapchat o me añaden, sí, sí, o me ponen el número de teléfono, lo que hago es bloquearlo siempre o eliminarlo o quitarlo, rechazar todo, y muy así bien. No puedo, y así no hablo con nadie desconocido y evito que alguien me engañe. Claro, que eso es lo que dice el ciberconsejo, que tenemos que estar muy seguros de que de la identidad de la persona que habla. Eso es fundamental. Venga, ¿cómo completamos este ciberconsejo? Muy bien. Yo tengo, sí, un juego que lo juega un montón amigos míos y todo eso, que puedes tener a todos los amigos que tú quieras, hasta desconocidos y todo. Yo no tengo desconocidos, yo solo tengo amigos. Sí. Pues yo conozco a gente que tiene amigos desconocidos, porque no sé, porque le da la gana aceptarlo y, sí, todo eso. ¿Y tú crees que eso es perjudicial o no? ¿Es peligroso? Sí. Hombre, claro que es peligroso, porque si tú no conoces a esa persona, antes lo decía Gabriel, esa persona puede ser un hacker, alguien que utilice tus datos, tu imagen, si tienes fotos subidas, pues para cualquier otro tipo de uso. Guti. Que lo que iba a decir, sí, es que no chate con gente desconocida, por ejemplo, por el Nacha. Me envió una solicitud de Pepito Juan. Sí. Y yo no sé quién es Pepito Juan. Claro, yo tampoco. Y, por ejemplo, me envió una solicitud de Álvaro. Sí. Al Pepito Juan. Bueno, pero una cosa te digo, puede ser que te mande una solicitud de Álvaro, pero tienes que comprobar que sea realmente Álvaro. Claro, yo, por ejemplo... ¿Cómo comprobarías tú que es realmente Álvaro? ¿Tú lo aceptas y cómo lo comprobarías? Pues chateando y diciéndole como cosa. Por ejemplo, yo una vez... Algo que solo sepáis los, sí, dos. Que yo acepté a Nando por una vez y nos pusimos los dos. Hola, ¿cómo te llamas? Eres de aquí, y ya al final sabíamos que éramos nosotros dos. Sí, sí, estuvimos un rato así, yo la acepté y le dije, hola, ¿eres Gonzalo? Sí, va, vive, no sé. Y diciendo, ¿estás en el creyente? Menos mal, pues ya no tenéis dudas de la identidad. Dime, Gabriel. Que siempre debes hablar con gente que no tenga dudas sobre su identidad. Por ejemplo, yo quiero jugar con un amigo, lo llamo por videollamada y hablo con él. O sea que no tengo dudas sobre su identidad. Porque además de oírlo, lo estás viendo. Ahí, claro. A no ser que se haya puesto una máscara de látex perfecta con la cara de tu amigo, cosa que no creo, no tienes dudas de su identidad. Muy bien, claro, estoy de acuerdo, dime. Y que, por ejemplo, nunca juegues con tu amigo porque... Bueno, o sea, que puedes jugar con tu amigo, pero te recomiendo que estés llamándolo o algo así para no tener dudas sobre quién es. Claro. Por ejemplo, porque... Hay alguien que puede ponerse el nombre de tu amigo perfectamente. Eso es lo que hablábamos, muy bien. Ponerse, yo qué sé, en un personaje que tenga, sí. Y meterse una partida contigo. Y tú te crees que es tu amigo y no lo es y te puede decir cosas feas. Sacarte datos privados, hablar contigo y hacerte creer que no es quien es. Ha quedado perfectamente claro y pasamos al séptimo. ¿Quién tenía el séptimo? ¿Cuál era el séptimo? Desconecta de las pantallas. Ese es fundamental también. Este es un ciberconsejo de vida, ¿vale? Es desconectar de las pantallas. Creo, ¿no?, que conforme va pasando el tiempo, es cierto que vivimos en la era digital, en la que todo está digitalizado, en la que las pantallas, como decíais vosotros, son cada vez más imprescindibles. Pero tenemos que hacer un uso responsable de todo ello. ¿Qué nos decía ese ciberconsejo? Martina, ¿te acuerdas? Que debes de intentar pasar más tiempo al aire libre jugando que estar continuamente pegado a una pantalla. ¿Y por qué crees que es importante? Eso, yo lo comparto al 100%, desde luego. Porque si no sales, vas a estar siempre aburrido con lo mismo todo el día. Antes lo dijo Mariana, te aíslas. El peligro, el gran peligro que tienen este tipo de tecnología es que te aísla, te va a aíslar del mundo real y cada vez te crea una adicción. ¿Qué es una adicción? Bueno, es porque que tienes más ganas cada vez de hacer eso y te asientas más en ese mundo digital que en el mundo real y eso es muy peligroso. Guti. Que, por ejemplo, lo que decía el ciberconsejo es que juega al aire libre con otros niños y niñas y no estés todo el día con la pantalla. Y, por ejemplo, pues que vayas al parque, conozcas a niños y niñas, juegues con ellos al fútbol, a lo que te guste, no sé, a los cochecitos, a lo que sea. Me parece genial lo que sea. El caso es estar al aire libre y conocer a otros niños y niñas del mundo real. Porque, chicos, chicas, cada vez tenéis más amistades digitales que reales. Y cada vez sabemos relacionarnos peor con el mundo que nos rodea, con la gente. Y yo creo que eso... es debido a tanta pantalla, por supuesto. De hecho, vi el otro día una tira cómica, un chiste cómico de esto dibujado en la prensa y tenía mucha razón porque decía que antes, cuando nosotros éramos pequeños, vuestros familiares, vuestros padres, vuestras madres, nos castigaban sin dejarnos salir, ¿no? Porque venga, ahora ya, venga, para casa, castigado, que tienes que hacer deberes y no lo has hecho, por ejemplo. Y ahora, hoy día, castigan a los niños y a las niñas sacándolos de casa afuera porque quieren estar todo el día sentados, sentadas, jugando a videojuegos. Y eso es muy llamativo. Me gusta mucho cómo piensa este grupo, y lo digo de corazón. ¿Alguien tiene? Tenemos 2 minutos antes de acabar, no tenemos más. ¿Alguien tiene algún mensaje final para esa gente que nos está escuchando? Que sobre este último ciberconsejo, sí. Que quizás te estás perdiendo cosas muy divertidas del mundo real por estar continuamente con tus ojos pegados a una pantalla. Lo dijo Tina Roll antes y aparece en el ciberconsejo tal cual escrito y es muy importante. Mariana. Que también tienes que tener cuidado porque, por ejemplo, en un juego que yo conozco, tú puedes crear grupos con unos amigos tuyos, tú pones el número 1 y te metes en una cuenta que tú crees que vas a jugar con gente desconocida, pero en verdad son mentiras. Eso lo ha creado un hacker y ese hacker lo que hace es que la gente se una y vaya hackeando las cuentas. Genial. A ver, consejo final y nos despedimos. Un minuto, tenemos un consejo final. Lo va a dar, venga, Tina Roll, pégate bien al micro para que se te oiga. Que yo creo que la gente debería preferir jugar al aire libre y estar entre los arbustos, escondiéndose. Pues sí. A estar con la tablet, con el móvil. porque yo en 10 minutos que estuve fuera de mi casa en un cumpleaños me lo pasé mejor que en una hora con la tablet. Claro, es que eso es fundamental. El tiempo que pasamos con gente, el tiempo que pasamos con gente en la vida real llena más tu corazón. Así que nos quedamos con ese ciberconsejo, bueno, consejo de vida, consejo final que nos ha dado Martina Ro. Y a ustedes, queridos, queridas radio oyentes, les agradecemos profundamente, de corazón, que nos hayan seguido escuchando en esta segunda temporada de Onda Esclavas. Y esperamos que haya una tercera, una cuarta, que vengan las que tengan que venir. ¿Pero dónde? Pues aquí, en Onda Esclavas. Una radio con corazón. Hasta muy pronto.